Divinos 149, volumen 11, lectura 1177, de junio 29 de 1914. ¿Cómo la criatura que vive en el querer divino entra a participar de las acciones adintra de las divinas personas? Bueno, en las acciones ad intra, yo pienso que vale la pena hacer una pequeña aclaración, Guille. Sí. Se habla del ad intra de Dios y del ad extra de Dios, o sea, adentro de Dios y afuera de Dios. Sí. La primera cosa que hay que clarificar es que no hay afuera de Dios, porque Dios sí. es infinito. Y si hubiera un afuera de Dios, entonces Dios ya no sería infinito, ¿sí? Porque estarían, ya Dios no lo abarcaría todo. Así que vamos a entender que no se refiere a lugar, sino se refiere a tipo de actividad, que sería la actividad en la Trinidad. La actividad en la Trinidad se reduce a dos cosas muy sencillas. Bueno, sencillas. Generación, sí. generación del Verbo y procedencia del Espíritu Santo. Ese es el adintra de Dios. O sea, todo lo que sucede en ese generar al Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. El adextra de Dios, o sea, esto que repito, no es lugar, es la humanización o la toma de una humanidad por la segunda persona de la Trinidad. O sea, que sería la humanidad de Jesús y todo lo que se desarrolla en la humanidad de Jesús. Entonces, eso es lo que sería el adextra de Dios. Bueno, una vez hecho esta observación, vamos a leer. Dice, habiendo leído personas autorizadas lo que está escrito el 17 de marzo, esto es, que quien hace la voluntad de Dios entra a participar de las acciones adintra de las divinas personas, etc., han dicho que la cosa no estaba bien y que la criatura no entra en esto. Es lógico, o sea, a la hora que el sacerdote vio esto, dijo, oye, no, estás mal. Las acciones adintra de Dios, esas son exclusivamente de la Trinidad, y la criatura no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Dice, y se ha dicho que la cosa no estaba bien. Si yo he quedado pensativa, pero calmada, y convencida de que Jesús haría conocer la verdad. Esto es precioso, esto que acaba de decir Luisa. Sí. Si te das cuenta, es un reflejo de lo que la Virgen hizo cuando José se da cuenta que ella está embarazada. Es exactamente la misma reacción. O sea, sí. decir... Esto, o sea, debería de generar un poco de intranquilidad en la persona. O sea, me refiero a una reacción humana normal. Sin embargo, ellas se quedan total y absolutamente seguras de que Dios tendrá que aclarar eso. Y esta debería de ser nuestra actitud ante el mundo. Viviendo en la divina voluntad y estando con la plena seguridad de que lo que hacemos es hecho por Dios mismo, no nos debe preocupar lo que hacemos, y de con la plena convicción de que será Dios el encargado de clarificar lo que sucede y de salvar el decoro de sus verdades, no el de la persona, sino el de sus verdades, porque eso es lo que está en entredicho, ¿no? Cuando José Pues muy... Perdón, digo muy interesante esto que estás diciendo. Cuando José se da cuenta del embarazo de María, o sea, todos inmediatamente pensamos en la reputación de María. Y yo creo que Sí. la reputación de María sería secundaria. Lo que importa es la obra de Dios en María. Aquí en Luisa, o sea, pensamos que a lo mejor el sacerdote está con la idea de que Luisa está o tergiversando lo que Jesús le dijo o inventando. Y entonces luego pensaríamos en que habría que clarificar un poco para que Luisa quede en buena, ¿cómo diríamos?, credibilidad. Y no, lo que importa es la verdad que Dios está diciendo. Simplemente como un comentario y tener la plena confianza de que si vivimos en la divina voluntad, todo es de Dios y Dios tendrá que aclarar cualquier duda, cualquier situación que se presente o que se preste a malas interpretaciones. ¿Sí? Sí. Entonces dice, después, encontrándome en mi habitual estado, ante mi mente he visto un mar interminable y dentro de este mar muchos objetos, algunos pequeños, algunos más grandes, algunos quedaban en la superficie del mar y quedaban solo mojados, otros iban más al fondo y quedaban impregnados de agua por dentro y por fuera, y otros iban tan abajo que quedaban perdidos en el mar. Ahora, mientras esto veía, ha venido mi siempre amable Jesús y me ha dicho, querida hija mía, ¿has visto? El mar simboliza mi inmensidad y los objetos diferentes en el tamaño, las almas que viven en mi voluntad, los diferentes modos de estar en ella, quién en la superficie, quién más adentro, y quien perdido en mí son según vivan en mi querer, quien imperfecto, quien más perfecto, y quien llega a tanto de perderse del todo en mi querer. Ahora, hija mía, mi adintra que te dije es propiamente esto, que ahora te tengo junto conmigo, con mi humanidad, y tú tomas parte en mis penas, en las obras y en las alegrías de mi humanidad. Y ahora, atrayéndote dentro de mí, te hago perderte en mi divinidad. ¿Cuántas veces no te he hecho nadar en mí y te he tenido tan dentro de mí que tú no podías ver otra cosa más que a mí dentro y fuera de ti? Ahora, teniéndote en mí, tú has tomado parte en los gozos, en el amor y en todo lo demás, siempre según tu pequeña capacidad. Y si bien nuestras obras adintras son eternas, también las criaturas gozan de los efectos de esas obras en su vida según sea su amor. Bueno, creo que se ha ido entendiendo. Jesús, podríamos decir que encierra en sí mismo el adintra y el adextra. El adextra es él mismo, su humanidad, y todo lo que Dios obra en la humanidad de Jesús. ¿Sí? Y para eso tenemos, para asegurarnos que esto es así, tenemos las palabras de San Pablo. Que todo fue creado en Él, que en Él todo existe, que en Él todos vivimos, que en Él nos movemos, todas las obras visibles e invisibles en Él fueron creadas. O sea, todo eso que nosotros pensamos que está fuera de Dios, el adextra, pero todo eso lo hizo en su Hijo Jesús. ¿Sí? Y ese es Sí. el adextra. Pero dentro de ese adextra, dentro de la humanidad de Jesús, está la divinidad de Jesús. Sí, está el adintra En la... dentro de Jesús. Así es. Entonces, esto es como un juego de palabras, ¿no? En el adintra de Dios está el adextra de Dios, porque no hay adextra, no hay fuera de él. Y en el adextra de Dios, que es la humanidad de Jesús, y todo lo que Dios obra en la humanidad de Jesús, está el adintra, porque está el Verbo eterno en él. Así que es simplemente como una forma de decir, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando atrae a Luisa a su interior, Luisa goza de la presencia divina, de la segunda persona de la Trinidad, de los gozos, los contentos, todo, ¿sí? Y entonces, ese es el participarle de sus obras adintra. Dice, y ahora, atrayéndote dentro de mí, te hago perderte en mi divinidad. ¿Cuántas veces no te he hecho nadar en mí y te he tenido tan adentro de mí que tú no podías ver otra cosa más que a mí dentro y fuera de ti? Dice, ahora, teniéndote en mí, tú has tomado parte en los gozos, en el amor y en todo lo demás. Pero aclaración, siempre según tu pequeña capacidad. Y luego, y si bien nuestras obras adintras son eternas, también las criaturas gozan de los efectos de esas obras en su vida según sea su amor. Ahora, qué maravilla si la voluntad del alma es una con la mía, poniéndola dentro de mí y haciéndose indisoluble, siempre hasta en tanto que no sea parte de mi voluntad, he dicho que toma parte en las obras adintra. Creo que ya se entendió, ¿no? Si yo vivo en la divina voluntad, me adentro totalmente en esto, estoy uniéndome indisolublemente a Jesús y Así es. por lo tanto comparto con Él todo lo que Él es. Así que no hay problema con esto de las obras adintra, ¿no? Dice, y además, por el modo como está desarrollado el tema en conjunto, si hubieran querido conocer la verdad, habrían podido muy bien conocer el significado de mi adintra, porque la verdad es luz a la mente, y con la luz las cosas se ven tal cual son. En cambio, si no se quiere conocer la verdad, la mente queda ciega y las cosas no se ven como son. Por lo tanto, suscitan dudas y dificultades y permanecen más ciegos que antes. Y además, mi ser está siempre en acto. No tiene ni principio ni fin. Soy viejo y nuevo. Por lo tanto, nuestras obras adintra han estado, están y estarán, y siempre en acto. Por lo tanto, el alma con la unión íntima con nuestra voluntad está ya dentro de nosotros. Y por tanto, admira, contempla, ama, goza. Y por eso toma parte en nuestro amor, en nuestros gozos y en todo lo demás. Porque entonces ha sido un desatino el que yo haya dicho que quien hace mi voluntad toma parte en las acciones adintra. Creo que es clarísimo todo lo que nos ha ido exponiendo, ¿no? Y también en esta última frase nos deja muy claro O sea, el por qué la admiración y el por qué el sentirse así como casi casi ofendidos cuando Luisa dice esto o cuando se le menciona a alguien que vivir en la divina voluntad es la divinización de la criatura. ¿Sí? Sí. Porque se pone como motivo dizque el decoro de Dios. Pero eso nos da una idea clara de que no tienen el conocimiento de lo que es la divina voluntad. Claro. Que también lo voy a decir de una vez, o sea, vale la pena. Cuando hablamos de que le decimos a alguien, no, mira, la divina voluntad es esto, es lo otro, es, todo el mundo te va a decir, sí, claro, yo también. Yo vivo en la voluntad de Dios porque yo trato de vivir la voluntad de Dios. Sí. Se confunde totalmente el obedecer o hacer la voluntad de Dios con el vivir. El hacer me vuelve siervo, siervo bueno, fiel, ¿sí? Sí. El vivir me vuelve uno con esta voluntad. En fin. Y aprovechando ese comentario, ese último comentario que haces, pues yo te digo que, por ejemplo, venimos leyendo en esta última frase, ¿no? Cuando dice, ¿por qué entonces ha sido un desatino el que yo haya dicho que quien hace mi voluntad toma parte en las acciones adintra? Ese quien hace mi voluntad, a estas alturas, o vamos, en este volumen, pues ya entendemos que cuando Jesús dice, quien hace mi voluntad, entendemos así ya implícitamente cómo se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y ese hace mi voluntad es tomar la voluntad divina como vida mía. ¿Sí? O sea, porque deberíamos decir, bueno, si Jesús hace tanto énfasis en diferenciar el que hace mi voluntad o el que vive en ella, pues ya Jesús le explica un poco a Luisa de que cuando él dice quien hace mi voluntad se refiere como se hace en el cielo, aquí en la tierra, que es viviéndola. Bueno, sí, o sea, de alguna manera, como tú dices, implícitamente ya va esto. Pero yo sí quisiera Sí. también dejar esto en claro. El reino de la divina voluntad no empieza con Luisa. Empieza con la venida de Jesús. Ajá. Entonces, creo que por aquí ahorita dijo algo, de acuerdo a la capacidad de la criatura. Ah, sí. Entonces, la capacidad de la criatura en el tiempo de la redención antes de Luisa era hasta la santificación. Pero Sí. de alguna manera ya estaban dentro de la norma de vivir en sintonía con la divina voluntad. Todavía no llegaba el tiempo de la fusión, pero de todas maneras ya estaban en sintonía. Porque efectivamente, como tú dices, nos va a como que nos saca un poquito de balance cuando Jesús dice, el alma que hace mi voluntad. Ajá. En algunas ocasiones dice, el alma que hace en mi voluntad y vive en ella. Eso. Y después ya nos va a hablar de el exclusivamente el vivir en ella. Sí. Y esto lo quiero dejar claro porque se puede pensar que todas estas prerrogativas que nos ha ido mencionando hasta ahorita son exclusivas de Luisa para adelante. Y eso no está muy en lo correcto, porque los grandes santos han gozado de, en parte, hasta donde su capacidad les permitía, la han gozado de la intimidad, de la divinidad de Jesús, simplemente un éxtasis, Guille, no es, Sí. ya no es estar ante la humanidad, sino es un salirse de la realidad para ponerse en contacto con la divinidad, hasta donde su capacidad le permite. Y eso de su capacidad no se entienda en cuanto a criatura, sino en cuanto a la capacidad que Jesús le ha dado a cada criatura. Creo que esto hay que irlo enmarcando, porque el reino de la divina voluntad ya lleva 20 siglos de instaurado. Ahora, se ha abierto plenamente a partir de Luisa. Se abrió la última recámara de este reino, el último aposento, como le queramos decir. Y ahora se nos ha dado la posesión de todo el reino, de toda esta divina voluntad, pero no como primicia, sino como culminación. Y ahora la capacidad de la criatura no es que seamos superiores a los anteriores, sino que ahora Jesús, el Dios, ha decidido darnos lo que no les dio a los demás. ¿De acuerdo? Claro, ese era su plan, Así su es. plan muy, muy, muy sabio. Muy sabio. Entonces, cuando Jesús mencione, hace mi voluntad, no debemos forzar las palabras y ponerle a fuerzas el vivir, sino debemos concederle el que su voluntad, el que el santo X, no importa quién, la persona X que se entregó totalmente a Dios, pudo en ocasiones gozar de su divinidad, pero hasta donde su capacidad le permitía. Y te digo, Claro. pongo el ejemplo del éxtasis, porque es ese perderse del alma en dentro de la humanidad de Jesús, y dentro de la humanidad de Jesús está la divinidad. Claro. ¿Sí? Bueno. Sí, muy, muy claro. Muy claro. Entonces dice, ahora, mientras Jesús decía esto, en mi mente me ha venido una semejanza. Un hombre que desposa a una mujer, de estos nacen los hijos. Estos son ricos, virtuosos y tan buenos que harían feliz a quien pudiera vivir con ellos. Ahora, una persona atraída por la bondad de estos esposos quiere vivir junto con ellos y no viene a tomar parte en las riquezas, en la felicidad de ellos. Y convivir junto, ¿no se sentirá infundir sus virtudes? Si esto se puede hacer humanamente, mucho más con nuestro amable Jesús. Lógico, creo que esto viene como a corroborar lo que acabamos de decir. Tú eres inmensamente rica, Guille, y Sí. tienes una familia fabulosa, en que todos son, es un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, increíble. Y yo, atraído por eso, voy y me acerco a ustedes y trato de vivir con ustedes y ustedes me aceptan. Yo voy a participar de todo, Claro. aunque no es mío, pero ya estoy puesto dentro de todo ese ambiente. La diferencia entre el hacer y el vivir sería entro y participo o entro y me convierto en miembro de la familia. Por artes, las que quieras, humanamente podríamos decir, me adoptas legalmente, me Sí, das tu como apellido, hijito. me das tu apellido, me das Sí. tus derechos. Y Sí. entonces ahora ya participo de ti misma. ¿Sí? Entonces, pero de todas maneras los dos, tanto el que está viviendo de arrimado, perdón por lo de arrimado, como el que ya fue totalmente legalizado, los dos siguen viviendo dentro de lo mismo, uno como agregado y otro como propiedad. Así es. Muy claro. Agosto 15 de 1914. El alma mitiga los dolores de Jesús. Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, saliéndose de la costumbre que tiene conmigo en este periodo de mi vida, que si viene es por poco y como de escapada, y casi con la total cesación de los sufrimientos que al venir me comunicaba, solo su santo querer es lo que me suple por todo. Ahora, esta mañana ha venido y ha permanecido conmigo varias horas, pero en un estado que hacía llorar hasta las piedras. Todo él se dolía y en todas las partes de su santísima humanidad quería ser confortado. Parecía que si no fuera así, al mundo lo reduciría a escombros. Parecía que no quería irse para no ver los estragos y los graves espectáculos del mundo, que casi lo obligaban a mandar peores flagelos. Entonces yo lo he estrechado y queriéndole aliviar me fundía en su inteligencia para poder encontrarme en todas las inteligencias de las criaturas y así dar a cada pensamiento malo mi pensamiento bueno para reparar y aliviar todos los pensamientos ofendidos de Jesús. Así me fundía en sus deseos para poderme encontrar en todos los deseos malos de las criaturas, para poner mi deseo bueno, para aliviar los deseos ofendidos de Jesús y así de todo lo demás. Luego, después que le he aliviado parte por parte, como si se hubiera repuesto, me ha dejado. Bueno, es una lectura que aunque es exclusivamente de Luisa, o sea, no participa Jesús, no dice nada, pero nos deja una enorme enseñanza, Guille. Jesús sufre, y el sufrimiento de Jesús no pasó hace 2000 años, sino que se pone en acto de sufrir en el momento en que la criatura, cuando viva la criatura, no importa en qué época, en qué año, en qué siglo, ahí se renueva el sufrimiento de Jesús. Es como como la Eucaristía, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Cuando se mencionan las palabras que mencionó Jesús en aquella noche, dichas por un ministro, o sea, autorizado, vamos a decirlo así, por un sacerdote, entonces la consagración que hizo Jesús hace 2000 años allá en el cenáculo, ahora se repiten aquí, en el momento en que está siendo la consagración, y se pone en acto. Bueno, lo mismo pasa con el sufrimiento. Aquí las palabras de la consagración, vamos a decirlo así, de la pasión de Jesús es el pecado. Y el ministro que las dice es cualquier criatura que saliéndose de la voluntad de Dios comete una falta, un pecado, y entonces ahí se está renovando la pasión completa de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma de poderlo aliviar, pues es en la divina voluntad, porque con su voluntad tenemos la posibilidad de ponernos en sus actos, pueden ser pensamiento, deseo, como expresa Luisa aquí, o incluso actos ya físicos, pasos, obras, palabras, miradas, actos de oír. etcétera. Y difundir este pensamiento, este deseo, este paso, esta palabra de él, difundirlo en toda la humanidad para presentársela como hecha por él, y entonces esto mitigaría el sufrimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. 11:79, septiembre 25 de 1914. Efectos de las oraciones hechas en la divina voluntad. Dice, estaba ofreciendo mis pobres oraciones al bendito Jesús y pensaba entre mí, ¿a quién sería mejor que Jesús bendito las aplicara? Entonces él benignamente me ha dicho, hija mía, las oraciones hechas junto conmigo y con mi misma voluntad pueden darse a todos, sin excluir a ninguno. Y todos tienen su parte y sus efectos como si fueran ofrecidas por cada uno para uno solo, pero actúan según las disposiciones de las criaturas, como la comunión o mi pasión. Para todos y cada uno yo las doy, pero los efectos son según las disposiciones de ellos. Y si los reciben 10, no es menor el fruto que si los reciben 5. Tal es la oración hecha junto conmigo y con mi voluntad. Bueno, aquí lo que nos está diciendo, nos está diciendo que su voluntad nos abarca a todos, ¿sí? Y Sí. que como nos abarca a todos, puede darse a todos, y que entonces todos toman parte, ¿sí? En lo que el alma está haciendo en esta divina voluntad, y que incluso puede no solo tomar parte, sino recibir el bien que aquello tiene, que aquello logra. Pero ahí sí depende de la disposición de la criatura. ¿De acuerdo? Entonces Sí. creo que es simplemente un corroborar que la divina voluntad es universal, que no Sí. hay extensión, ni limitaciones, ni nada. Y otra cosa que es importante, tampoco hay distinción de intención. ¿Cómo se va a aplicar el beneficio de esta acción? Es de acuerdo a la necesidad del alma, de cada uno. Uno necesita luz para conversión, se aplicará como luz. Uno necesita fuerza para resistir el pecado. El mismo acto brindará la fuerza para resistir el pecado. No tenemos que estar poniendo en intenciones. Entonces, pues es, a mí me parece maravilloso, ¿no? Sí, cómo no. Te cura todo. Ándale, de acuerdo a tu necesidad. Y voy a hacer una pequeña semejanza aquí. Cuando Jesús nos habló del intercambio de temperamento, recordarás que Él nos decía que su temperamento lo integran todos sus atributos juntos y todos movidos por su voluntad. Y que la criatura, tomando su temperamento, o sea, todos sus atributos, ahora los usará de acuerdo a la situación que se presente. Sí. ¿Sí? Entonces se Sí. presenta, no sé, una situación en que hay que hacer uso de la bondad, entonces será la bondad la que salga. Si se necesita el amor, será el amor. Si se necesita la justicia, será la justicia. O sea, no importa qué sea, el temperamento de Jesús está pronto a sacar el atributo necesario para la persona y la situación. Entonces aquí en este punto, en esta lectura, es prácticamente lo mismo. O sea, tú cuando reces, vamos a ponerlo así, como que no se necesita poner una intención ni dirigirlo a alguien en específico, sino es una oración que se difunde universalmente y a cada persona le dará de acuerdo a su necesidad. ¿De acuerdo? Listo. Sí, Bueno. y como dices, maravilloso, Así. maravilloso Jesús. Bueno, 11:80, octubre de 1914. Valor de las horas de la pasión y recompensa que dará a aquellos que las harán. Dice, estaba escribiendo las horas de la pasión y pensaba entre mí. ¿Cuántos sacrificios para escribir estas benditas horas de la pasión? Especialmente por tener que poner en el papel ciertos actos internos que solo entre yo y Jesús han pasado. ¿Cuál será la recompensa que Él me dará por esto? Varias cosas que es importante señalar. Primero, año de 1914. Empieza a escribir las horas de la pasión. Y Luisa meditaba las horas de la pasión desde el volumen 1. Recordarás que Jesús le pide que haga sus meditaciones sobre su pasión. Acá es el sacerdote el que le pide que ponga por escrito lo que ella hace en su interior. Entonces sí hay que tenerlo muy claro. Las horas de la pasión le fueron pedidas a Luisa desde el inicio, antes de 1900. O sea, cuando ella era todavía una adolescente. Y eso es lo que hacía continuamente. Y esas meditaciones era Jesús quien se las sugería. Pero se escriben hasta esta época. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, hija mía, en recompensa por haber escrito las horas de mi pasión, por cada palabra que has escrito te daré un beso, un alma. Y yo, amor mío, esto a mí y a aquellos que las harán, ¿qué les darás? Y Jesús, si las hacen junto conmigo y con mi misma voluntad, por cada palabra que reciten les daré también un alma, porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de mi pasión está en la mayor o menor unión que tienen conmigo. Y haciéndolas con mi voluntad, la criatura se esconde en mi querer, y actuando mi querer, puedo hacer todos los bienes que quiero, aun por medio de una sola palabra, y esto cada vez que las hagan. Bueno, qué tantas cosas tenemos aquí. Si las hacen junto conmigo, no solos. O sea, la intención no es de meditar. ¿De acuerdo? Y para poderlo hacer junto con él, necesito acompañarlo, compartir lo que él está haciendo. Entonces, no se trata de sentado en mi sala empezar a pensar en lo que Jesús hizo, sino levantarme con el Espíritu y unirme a Jesús para acompañarlo y hacer lo que él hizo. Es totalmente diferente. Entonces, hacerlas junto con él y con mi misma voluntad. Lógico, porque si no tengo la divina voluntad, esto que dije ahorita resultaría absolutamente imposible y hasta absurdo el pensarlo. A levantarme e ir con él y hacer con él lo que él hace, pues no, no puedo. Bueno, entonces dice, por cada palabra también nos dará un alma, ¿de acuerdo? A nosotros. Y a Luisa le da un alma y un beso. Y entonces la pregunta sería, ¿y cuál será la diferencia, Guille? Un alma lo podemos interpretar de muchas maneras, pero si la pasión de Jesús sirvió para la redención de todas las almas, cuando Jesús dice que nos dará un alma, yo pienso que lo más lógico se está refiriendo a que un alma salvada me la dará como salvada, o sea, como intercesión mía. ¿De acuerdo? Y entonces yo estaré como ligado a aquella alma en la medida de que yo le obtuve de alguna manera su salvación. O también la podríamos interpretar como un alma del purgatorio. O sea que por las horas de la pasión que se están haciendo, o sea, un alma es liberada de esta cárcel. ¿De acuerdo? Bueno. El beso. Pero, a ver, también, tantito antes de que pases a lo del beso, podríamos aplicarlo como en el capítulo anterior, de los efectos de una oración, ¿no? Hecha en la divina voluntad. Igual puede ser una conversión o que le llegue el conocimiento del Fiat Supremo, o sea, cualquier cosa que necesite, pues no sé, un alma que esté dispuesta, ¿no? Bueno, es que esos son los pasos de la salvación. Ajá. Primero debe haber una conversión, luego debe haber un seguimiento, un conocimiento, ¿sí? Un enamorarse, ¿sí? Y todo, ¿sí? Pero claro, porque, perdón, si una persona está nublada a la luz de Jesús, o sea, negada a Jesús, a los sacramentos, pues debe ser como una gotita constante, ¿no? Que, pues, que ayude con la dureza de ciertas almas, pues, no sé. Yo me imagino en estar meditando las horas de la pasión, todas las almas que María y Luisa encontrando, ¿te recuerdas? Pues sí. Pero repito, o sea, todo esto son los pasos y ahí va a actuar. Sí. Ahí es en donde te la van a estar dando, pero esa alma que te dieron por haber hecho las horas de la pasión con sus mismas intenciones y junto con él y con su voluntad, o sea, es lo que va a ir logrando. Primero la luz para darse cuenta de que está mal, luego la conversión en que se da cuenta que le hace falta Dios en su vida, y luego ese caminar para irse acercando cada vez más hasta el momento que muera y se salve. Y por eso Jesús lo reduce a te doy un alma. Bueno, entonces eso es para Luisa y para nosotros. Ahora un beso. Es un poquito, ¿cómo diríamos? Primero, el beso es la manifestación de amor. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, esa manifestación de amor no solamente sería para Luisa, sino para todas las almas. ¿De acuerdo? Todas las almas que hagan esto. Sí. Un beso significa comunicación, o sea, de algo interior. O sea, en un beso se está entregando, o sea, el afecto, el cariño, el cuidado, todo lo que la persona tiene y posee se manifiesta en un beso, ¿de acuerdo? Estamos hablando Sí. de un beso divino, ¿sí? Por favor, no ir a confundirlo con el beso humano de pasión, sino De es erótico, pues. el beso de comunicación. O sea, imaginemos un beso de Jesús a María. O sea, el besarle en la frente, el besarla en la mejilla, el beso de María hacia su hijo. O sea, que es la comunicación total del ser en un acto externo, pero que lleva implícito todo un donarse, por agradecimiento, por afecto, por amor, por igualdad, en fin. Entonces esto uno dice, bueno, es que esto debería de ser para todos también. Y yo pienso que también es para todos. Pero lo único que sí podríamos decir, esto es como específico de Luisa, es que Luisa es la iniciadora, la cabeza de misión. Entonces es a través de Luisa que nosotros lo vamos a recibir. Entonces ahora este beso, vamos a imaginárnoslo, ¿no? Es como esa comunicación, ese gozo inmenso de la divinidad, en que por medio de esa persona, por su sacrificio, por su entrega, por su firmeza en permanecer en esta voluntad, permite que todo el resto de la humanidad pueda llegar a obtener lo que Luisa obtuvo. Y ese sí es un beso que es exclusivo para el iniciador. Claro, y es justo. Y es justo, así es. Es justo, ¿sí? Entonces, creo que ya con esto ya tenemos una idea, pero nos van a dar un alma por cada palabra, Ay, sí, ¿sí? eso es maravilloso también. Así es. Pero lo que sigue es después del beso, creo que, digo, después del alma, ves lo que vale la pena de poner mucha atención. Dice, porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de mi pasión está en la mayor o menor unión que tienen conmigo. Y haciéndolas con mi voluntad, la criatura se esconde en mi querer. Vamos a pararnos ahí. Entonces, la mayor o menor eficacia de esto de esta práctica que estamos haciendo es qué tan unido estoy con Jesús. ¿Sí? Pero unido no en nada más en pensamiento, no nada más en sentimiento, no nada más en repetir las palabras o las, ¿sí? Sino unificado en la divina voluntad. Ahora penetro, me uno al querer divino, que es el acto divino, y tomo como mío todo lo que Jesús hizo. O sea, me conecto con ese acto único de Dios y lo hago mío. Ahora la pasión de Jesús es mía, como si yo la hubiera hecho. Como si yo hubiera estado con Jesús en esos momentos sufriendo lo que él sufría, como si yo hubiera estado junto con Jesús recibiendo los latigazos, recibiendo la corona de espinas, recibiendo los clavos, ¿de acuerdo? Y eso solo se logra en la unión con el querer divino, o sea, en la unificación de actos, ¿de acuerdo? Ese es el punto principal. Entonces, escondida la criatura en su querer y actuando mi querer, puedo hacer todos los bienes que quiero, aun por medio de una sola palabra. Y esto cada vez que las hagan. ¿Cuántas palabras tendrá las horas de la pasión? Pues alguien ya las ha de haber contado, ¿no? Pues yo creo que sí. Es más, en la computadora podríamos poner ahí contar palabras y Ándale. que nos digan cuántas. ¿Cuántas veces las han hecho? Ah, bueno, ¿cuántas almas les han donado. Vamos a cambiarlo, porque eso de donado, yo digo, bueno, ¿yo para qué quiero las almas, no? O sea, en el sentido muy, muy práctico, sino más bien, ¿cuántas almas le hemos dado a Dios? Y entonces sí, ahora sí, el alma que me dan a mí es para que yo se la dé a Dios, no para que me la quede yo. La gloria de cada alma que yo he llevado es una gloria que se me queda también a mí. Por eso es, ¿sí? Por eso es que Jesús, que salvó a todas las almas, es el que tiene la gloria universal. Claro, pero fíjate que también aquí se encierra un misterio, porque se supone que cuando vas a meditar las horas de la pasión, pues te fundes en su voluntad para hacerlas junto con Jesús, ¿sí? Y otra vez ¿cómo se dice? Definición que hace Jesús de la divina voluntad en el volumen 21. Cuando dice la divina voluntad es dar Dios a Dios, tomar como en un puño la eternidad, es cambiar las intenciones humanas por las divinas, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús también dice, todo lo que sale de mi voluntad es incancelable y queda al infinito en acto. Entonces, cuando se hacen las horas de la pasión fundidas en la voluntad divina, pues esto se multiplica por sí mismo, queda al infinito, queda en acto, ¿no? Pero Jesús dice, y esto cada vez que lo hagan, y esa multiplicación que se hace por sí misma, pues en virtud de los atributos en la divina voluntad, pues queda en acto al infinito, ¿no? Sí, queda en acto a lo infinito, pero se requiere de la repetición, porque un solo acto no forma ni vida, ni santidad, Cierto, ni nada. cierto. O sea, a partir de la criatura, ¿verdad? Porque la divina voluntad ya en sí es multiplicación infinita, pero se necesita a partir del acto de la criatura. Así es, para que se pueda seguir multiplicando. Pues muy buena aclaración, porque de repente pues salen esas preguntas, ¿no? Si la divina voluntad por sí misma se está multiplicando hasta el infinito y queda en acto, pero eso es de parte de Dios, de parte de la criatura, se requiere esa cooperación, ¿verdad? Así es, Continua. así es. O sea, sí hay que entender que la divina voluntad por naturaleza está en todos. Por naturaleza es infinita. Pero se requiere de la persona que la haga, o sea, que ponga la intención para que ahora se ponga en acción todo lo que ella es. ¿De acuerdo? Y así es como logramos hacer que se extienda y se multiplique por todos y a todos. Pues muy buena explicación. Dice, en otra ocasión estaba lamentándome con Jesús, porque después de tantos sacrificios para escribir las horas de la pasión, eran muy pocas las almas que las hacían. Y entonces él me dijo, hija mía, no te lamentes, aunque fuera solo una, deberías estar contenta. No habría sufrido yo toda mi pasión aunque se debiera salvar una sola alma. Así también tú. Jamás se debe omitir el bien porque sean pocos los que lo aprovechen. Todo el mal es para quien no lo aprovecha. Y así como mi pasión hizo adquirir el mérito a mi humanidad como si todos se salvaran, a pesar de que no todos se salvan, porque mi voluntad era la de salvarlos a todos. Entonces merecí según lo que yo quería, no según el provecho que las criaturas harían. Así tú, según que tu voluntad se haya ensimismado con mi voluntad de querer y de hacer el bien a todos, así serás recompensada. Todo el mal es de aquellos que pudiendo no las hacen. Estas horas son las más preciosas de todas, pues no son otra cosa que repetir lo que yo hice en el curso de mi vida mortal y lo que continúo en el Santísimo Sacramento. Es lo que ya hemos repetido siempre, ¿no? Jesús obtiene la gloria universal de todos, aunque no todos se hayan salvado. Sí, o sea, porque su intención fue salvarnos a todos. Así es. Y en la divina voluntad prácticamente están salvados todos, no solo por la... Bueno, la intención es el punto de partida, es el cimiento de todo esto, ¿sí? Pero recordemos que la divina voluntad tiene la capacidad de multiplicar los actos de la persona que la tiene para dar un acto por cada acto de criatura que se necesitaba. Sí. Y entonces por eso es que es esta magnitud inmensa de beneficio, ¿no? Y es que Jesús logra la gloria universal. Bueno, ahora esa gloria universal está al alcance de la criatura. ¿De acuerdo? Ese es el punto. O sea, yo puedo, con mi intención, esparcirme con la divina voluntad, o sea, me esparzo en ella para llevarle a toda la humanidad, a vida y por haber, todo lo que se está haciendo. Y rehacer los actos de todos y llevarles el amor, la bondad, el perdón de Dios. Pero esa es mi intención. Ya si el alma la toma o no la toma, ese es problema del alma, no mío. Pero como yo hice un acto completo y lo hice en la divina voluntad, a mí se me toma por hecho como si aquella persona hubiera recibido todo el beneficio que mi acto le consiguió. Que eso es lo que hizo Jesús. ¿Sí? Sí. Sí. Así es. Entonces, así que según que tu voluntad se haya ensimismado con mi voluntad de querer y de hacer el bien a todos, así serás recompensada. Ese es todo el chiste, ¿no? Ahora, el que no lo acepte, bueno, ese ya es problema de ellos. Claro. Ya no es problema del alma que puso la intención, ¿sí? Y nos aclara y nos repite. Hacer esto es repetir lo que él hizo en su vida. Y lo que continúa en el Santísimo Sacramento. Y ahora ya tenemos una idea muy clara de qué está haciendo Jesús en el Santísimo Sacramento. Bueno, una de tantas cosas que hace, ¿no? Dice, cuando escucho estas horas de mi pasión, escucho mi misma voz, mis mismas oraciones, veo mi voluntad en esa alma, la cual es de querer el bien de todos y de reparar por todos. Y yo me siento transportado a morar en ella para poder hacer en ella lo que hace ella misma. Oh, cuánto quisiera que aunque fuera una sola por región, hiciera estas horas de mi pasión. Me oiría a mí mismo en cada lugar, y mi justicia en estos tiempos tan grandemente indignada quedaría en parte aplacada. Y eso es si es una sola alma. ¿Y qué tal si son dos? Así Quedaría es. en dos partes aplacada. ¿Y si fueran tres? ¿Y si fueran 100? ¿Y si fueran 1000? ¿Y si no solamente se hiciera las horas de la pasión, sino se intentara con toda la fuerza, con toda nuestra alma, el vivir en la divina voluntad, qué pasaría? ¿Acabarían los flagelos? Probablemente. Probablemente. Dice, agrego que un día estaba siendo la hora cuando la mamá celestial dio sepultura a Jesús y yo la seguía para hacerle compañía en su amarga desolación, para compadecerla. No tenía la costumbre de hacer esta hora siempre, solo algunas veces, y estaba indecisa si debía hacerla o no, y Jesús bendito, todo amor, y como si me lo rogara, me ha dicho, y ahora es otra cosa, como si me lo rogara. No lo pide, lo ruega. Esa sola palabra, Guille, nos debería de dar una idea de lo que significa hacer las horas de la pasión. Nada más, bueno. Hija mía, no quiero que la descuides. La harás por amor mío en honor de mi mamá. Debes saber que cada vez que tú la haces, mi mamá se siente como si estuviera en persona en la tierra y repetir su vida, y por lo tanto recibe ella la gloria y el amor que me dio a mí en la tierra. Y yo siento como si estuviera de nuevo mi mamá en la tierra. Sus ternuras maternas, su amor y toda la gloria que ella me dio. Por eso te tendré en consideración de madre. Estamos, bueno, es Luisa que está tomando el papel de la Virgen. Y ahora es la cosa del alma que las hace con estas mismas formas que nos ha ido planteando. Se puede tomar el papel de madre. Claro. Y ahí están las palabras aquellas. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sí. Todo aquel que hace la voluntad de Dios y la pone en, bueno, que la pone en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Y otra vez vuelvo a lo que dije hace rato, en la medida de la capacidad de cada criatura. Antes de Luisa se podía tomar parte en esto, por supuesto, pero hasta cierta medida. No se podía tomar como una realidad el vivir la vida de María. Pero se estaba entrando ya en eso, sí. Ahora, después de Luisa, esto se vuelve una enorme realidad para cualquiera de nosotros. Claro, en virtud del don Así que es, Dios nos hace. así es. Entonces, abrazándome, oía que me decía, quedo, quedo, mamá mía, mamá. Y me sugería lo que hizo y sufrió en esta hora la dulce mamá, y yo la seguía. Desde ese día en adelante no la he descuidado, ayudada por su gracia. Ojalá que esta frase nos quede a todos los que estamos, pues, escuchando, quienes escucharán este diálogo. Así es. A mí en lo personal ya me queda claro. Este papel de mamá es muy fácil para la mujer. Para el hombre Pues sí. no es nada sencillo el ponerse en el punto de mamá. Y Imaginarte como hay, mamá. así es, hay que entender que el alma no tiene sexo, porque eso es lo que nos mueve mucho la cabeza. El alma no tiene sexo, o sea, el alma es alma simplemente, ¿de acuerdo? Y lo que cuenta en la actitud de mamá o de papá, de masculino o femenino, es el rol que se juega. Y un rol que, quitada la carne, se puede intercambiar. Ahora yo soy la novia de Jesús que se va a hacer, que va a ser el desposorio místico con él en el cielo cuando me muera. Y no voy a llegar y le voy a decir, ay, no, no, no, yo no, porque soy hombre. No, es alma, es alma. Entonces también puedo tener esta parte de la maternidad. Puedo entender la ternura, el amor, el cariño con el que María ve a su hijo, y eso lo puedo tener yo. Y él me va a dar, me va a tomar como si fuera real todo lo que su mamá le dio, ahora se lo doy yo. Bonita lectura para terminar el diálogo, Guille. Sí, bastante bella y iluminadora y motivante, ¿eh? Así Sobre todo es. este último capítulo. Así es. Ay, Salvador, pues como siempre, parece una frase trillada, pero es muy real, muy actual, muy sincera. Nuestra gratitud a Dios por ti y por tenerte aquí participándonos de esta luz. Y pues gracias a ti por tu disposición de cada 8 días. Y bueno, nada más así. Bueno, Gracias. Nos vemos en la que sigue. cómo no, Guille, hasta luego. Hasta luego.